Y estamos en comunicación con el doctor Daniel González Savioli, médico cardiólogo, matrícula provincial 807. Daniel, Marcelo Tiñano te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. En el transcurso de la semana pasada hablamos de estas cuestiones de la hipertensión y de la necesidad de cambiar hábitos. Me gustaría ahora profundizar sobre algunas otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Digo, para los oyentes que tal vez terminen tomando la decisión de cambiar sus hábitos. Si tuvieras que recomendarle a alguien con hipertensión o con alguna cuestión allí vinculada a eso, ¿qué le dirías? ¿Cómo debería ser su alimentación? Bueno, en primer lugar, lo más importante es la eliminación del sodio de la dieta, es decir, de la sal común, no solamente en la forma del salero, habitualmente presente en todas las mesas, pero también en las características de cada una de las comidas que uno ingiere que son con contenido de sal en general. Así que esa sería la primera indicación de suprimir todo lo que sea contenido con sodio. ¿Cómo hace uno para identificar dónde está el sodio? O, digo, más allá de ver la etiqueta puntualmente, porque a veces es tan chiquita esa letra que no se termina de saber qué es lo que dice. ¿Cómo una lata tiene sodio, no tiene sodio? ¿Cómo descubrimos eso? Sí, en realidad es dificultoso porque incluso obliga al consumidor a verificar en los envases el contenido de sodio. Tienen que ser explícitos, es decir, donde diga sin contenido de sodio, porque incluso hay alimentos que dicen con reducción del contenido de sodio y lógicamente eso tiene un porcentaje de sodio metido en el alimento que hace que no sea totalmente sin contenido de ese mineral. Así que la idea es que todos los que están consumiendo sustancias que pueden ser compradas, lógicamente verifiquen la cantidad de sodio que tenga o sin contenido de sodio. Cero sodio, porque hay algunas sales por allí que dicen bajo contenido. Digamos, la recomendación sería eliminarlo. Sí, en realidad es eliminarlo. El tema de la hipertensión arterial no solamente pasa por la dieta, sino también por el control estricto de los tratamientos que se indican, porque incluso como primera medida siempre uno dice disminución de la ingesta de sodio y digamos corroborar si eso es efectivo. Lógicamente que si no es efectivo, después se combina con tratamiento farmacológico que permite optimizar los niveles de tensión arterial. Por eso es una serie de elementos que uno tiene que tener con controles de la presión arterial para saber dónde está artesanalmente el tratamiento más adecuado, que tiene es la combinación de la dieta con escaso contenido de sodio o sin contenido de sodio, más la administración de fármacos que permiten que la presión esté normal. Uno decide eliminar la sal. ¿Qué otra cosa debería hacer con la comida? Bien. La comida, por supuesto, tiene que ser con escaso contenido de sodio o nada, si es factible, y además con controles de los contenidos de grasa, es decir, sustancias que a lo mejor pueden producir en el organismo acumulación de grasas saturadas y lógicamente producen trastornos del colesterol, de los lípidos sanguíneos, que hacen que se tapen las arterias. Y por supuesto, eso también tiene que estar vigente en el pensamiento de un tratamiento combinado para evitar una enfermedad cardiovascular futura. ¿Cómo hace uno para evitar eso? Digo, pensando bueno, groseramente, para entrar en tema, porque a veces uno hay términos que no termina de entenderlos, ¿no? Grasas saturadas, sí. En realidad, por supuesto, todo lo que sea comida con carne gorda, como dice la gente habitualmente, carne con gran contenido de grasa, no solamente vacuna, porcina, ovina, eso en los pacientes que tienen problemas de hipertensión arterial y de colesterol asociado, que son bastantes, tienen que ser eliminados. Es decir, los cortes tienen que ser magros, sin contenido de grasa, los cortes tienen que ser observados para ver la cocción que sea necesaria como para que la grasa desaparezca del producto, y eso tiene que serlo habitualmente la persona que está con hipertensión arterial para verificar bien qué es lo que está comiendo. A su vez, también es útil que se reemplace a la carne roja por carne blanca sin contenido de grasa, como puede ser el pescado o el pollo, o la pechuga del pollo sin contenido de grasa, o, por supuesto, en algunas circunstancias, algunos productos vegetales como la soja. Suprimimos la sal, tenemos mucho cuidado con la grasa. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta? Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la regularidad con que uno ingiere las comidas. Por supuesto, hoy día tenemos que más del 60% de la población, eso lo hablamos la semana pasada, con obesidad y sedentarismo. Lógicamente eso tiene que ver con el contenido calórico de las comidas. Entonces uno tiene que en ese momento verificar la reducción del peso, es importante en los pacientes que tienen hipertensión arterial y colesterol, y el control estricto de su nutrición. Varias veces al día, comidas de escasa cantidad de calorías, y con eso uno puede llegar a tener en el punto de referencia, que son los análisis, finalmente, la estabilidad de las cifras de presión y del laboratorio. Haciéndose un laboratorio para comenzar, y después eso se van haciendo nuevos análisis con el tiempo. ¿Podemos dejar entonces este punto aclarado, doctor? Digo, sin sal, sin grasa, y haciendo actividad física, ¿podemos comenzar? Esos son los puntos básicos. Digamos que es como una especie de mesa de tres patas. Las tres cosas son importantes en la definición de la vida saludable en cuanto a la evitar o la prevención de enfermedades cardiovasculares. Las tres que vos nombraste son indispensables. Bueno, seguimos el martes que viene avanzando y haciendo esto que sea un poco más de conciencia en la población, porque no es fácil avanzar y tomar esa decisión y hacer esas tres cosas. No es fácil, Marcelo, porque incluso culturalmente estamos totalmente distintos en cuanto a los comportamientos dietéticos o dietarios para enfrentar estas enfermedades que a la larga son la primera causa de muerte y mortalidad del mundo. ¿Cómo hacemos los argentinos para no ponerle sal gruesa al asado cuando se tira allí arriba de la parrilla, no? Totalmente, sí. Es un hábito habitual, es una conducta habitual que se utiliza en todos lados y es muy difícil erradicarla. ¿Y cómo hacemos para comprar asado más flaco? Exacto, sí. Cuando todo el mundo pide con un poco más de grasa. Totalmente, sí. Y se queja de la carne. Y se queja, uno lo ha visto seguramente usted también, en la carnicería cuando pide un poquito más gordo. Exactamente, sí. Esa es la conducta habitual de las personas y, lógicamente, la cultura de nuestra sociedad en cuanto a la determinación de alimentación. ¿Y cómo sería un proceso para ir llegando al asado sin sal? ¿Cortarlo? ¿No echarle esa... Ese kilo de sal que muchos le echan antes de ponerlo allí arriba del fuego, sí. Usar otra sal? El problema es que la mayoría de los individuos, las personas, son asintomáticas, no saben que pueden llegar a tener presión alta y, bueno, toman estas medidas sin prevención. Lógicamente, sí. Esta forma que tenemos nosotros hoy de entrar en la población podría ser útil, con lo cual un porcentaje pequeño que pueda llegar a mejorar su calidad de alimentación, ya con eso tenemos un dato positivo, Marcelo. Doctor, seguimos el martes avanzando, bueno, en esto, Marcelo. A ver si muchos más se suman a esta recomendación. Doctor González Savioli, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Marcelo, por llamarme. Y era el doctor Daniel González Savioli, médico cardiólogo, matrícula provincial 807, con nosotros aquí en Libertad.